¿Cuánto cuesta eso? Que es como una pañoleta que tiene como una... ¿8,000 y 10,000? Y viene y... ¿Cuánto cuesta? 8,000 y 10,000. ¿Y se puede comprar solo el broche o viene con la... No, súper en la otra. ¿Y separado cuánto costaría? 7,000 y 9,000. ¿Alguna cosa como taller ahí? Sí, sí, sí, algunas cosas las hacemos aquí. ¿Y la hace usted? Mi hermana y yo. Así como empresa familiar. Más o menos, claro. Qué linda eso. Pero aquí hacemos pocas cosas en realidad. Es difícil para atender y trabajar, es complicado. ¿Viene mucha gente acá o viene poquito? No, veo claro. Como poca. Ahora sí, pues. Hay días que viene mucha gente, muchos turistas. Mira, empató también. ¿Y aquí uno tiene que saber aprender otros idiomas o si vienen hablando el idioma de uno? No, por lo general uno tiene que saber inglés. Porque los gringos no se esfuerzan a saber español. ¡Qué lata es eso! Yo no malo que se esfuerza para aprender inglés. ¿Esto es como de cobre? De cobre. Mi papá trabaja con cosas de cobre. ¿Ah, sí? ¿Qué? Ingeniero en minas. Ah, entonces yeah. Trabaja con cobre, cosas así. Claro. Mi casa está llena también de cobre, de tierras, de minerales. Ah, eso me llama la atención porque tienen como hartas piedritas acá. Sí. ¿Cómo, de dónde las consiguen acá? Bueno, del norte nos traen muchas cosas. Sí, aquí como que se le da una utilidad como más linda y nosotros como que lo usamos como sobremesa, así como el rico minero le decimos. Ya. No, pero el chileno en general menosprecia el cobre, se lo miran así como cualquier cosa. Y eso que lo que más abunda es cobre aquí. En cambio el extranjero